Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Pero estaba parada en la puerta, Olivera, ¿cómo le va? Sí, totalmente, porque además... No da el tiempo, si no, no da tiene cortita con los tiempos, exactamente. Sí. Desde Maldonado Nuevo me vine rápidamente para la parada 2 de Punta del Este. Jorge, antes de la notita, contarte que estuve charlando con Sebastián Camejo y de Bomberos, y me decía que se retiraron 17 chapas de Stink de allí de la escuela 93 en Maldonado. ¿17 chapas? 17 chapas, ¿verdad? Ya no hay riesgo. Me decía. ¿Eso levantó todo el viento anoche? Sí, es lo que levantó el viento y ya ha sido retirada por parte de Bomberos, por tanto no representa ningún peligro para la escuela. Lo que sí, también estuve charlando a las afueras de la escuela con vecinos de la, con una vecina puntualmente de allí pegadito, donde las chapas que volaron cayeron en su casa. Me decía, me rompió la estufa, me rompió el techo, me rompió el tejido. Me iba enumerando realmente todo lo que había sido afectado por la caída justamente del techo de vecino de la escuela 93. También se voló un techo, me decía Camejo, en la capuera. Y un detalle bien importante, Jorge, hay que tener cuidado porque hay muchos cables caídos, han caído columnas de madera, de antel, y entonces se confunden los cables. Yo también en mi recorrido vi mucho cable caído por San Rafael, por Nuevo Cantagril, por varios lugares, barrios, por también por Córdoba, cables caídos. Hay que circular con precaución y tener precaución a la hora de pasar por el lado del cable. ¿Están señalizados? A ver si hay un cono, si hay algún inspector. Algunos no han llegado a señalizarse, Jorge, porque son muchos, pero me decía Camejo que ya estaba enterada UTE, que también está haciendo un relevamiento. De todas maneras, si uno ve un cable donde todavía no llegó nadie, ni UTE, ni Antel, ni la Intendencia, que tengan cuidado a la hora de circular, no se vayan a... no lo vayan a tocar. Ahora sí vamos a la nota. Te decía, estamos en la parada 2 de Punta del Este, porque se viene el Encina Solidario aquí en la Parada 2 el viernes 25 al domingo 27. ¿De mañana al domingo? Desde mañana, ¿en viernes? ¿En La Pastora? En La Pastora. ¿Te acordás que ya lo hicieron y que Elvira vino vestida con un pañuelo rojo? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, en esta oportunidad se repite, pero obviamente... Le tengo que avisar. Claro, Elvira, le vamos a pasar la información. De todas maneras, bien. Es diferente a lo que se vivió en aquella oportunidad. Y bien importante, y el por qué estamos aquí, porque una vez que se realice esta actividad, se van a estar recabando alimentos no perecederos para ollas de merenderos del barrio Kennedy, olla y merenderos del barrio Kennedy, y es bien importante para nosotros, lo hemos hecho hace un buen tiempo, tratar de justamente hacer difusión de las actividades para que esto sea posible. Vamos a hablar con Adela Fernández de Avenida, me decía, el restaurante Nueva Avenida. Gracias por recibirnos aquí, y queremos, bueno, contarnos, ya lo hablábamos fuera de micrófonos, se estuvo realizando esto, pero ahora por la pandemia había estado un poco en una pausa. Sí, esto se realizó, bueno, buenos días, esto se realizó hace 2 años, fue buena, muy buena movida. Gustó, la gente vuelve a pedirla, pero no se puede, justamente ahí no se pueden hacer aglomeraciones ni nada de eso. Bueno, ahora como estamos cerca de la fecha de ese primer inicio que hicimos de La Pastora, de su cumpleaños, vamos a decir, nos juntamos los gastronómicos de acá de la cuadra de la Encina, y se nos ocurrió justamente invitar a todo aquel cliente que venga el viernes de noche, sábado y domingo, con el postre y el café, con todo el que venga con un alimento no perecedero, a su vez ayudar a ollas y merenderos del barrio Kennedy. Bien, el evento nuclea a cuántos gastronómicos de la zona. Y acá somos en la cuadra 5 o 6, que estamos en, justamente Leonardo Echea está cerrado, entonces se lo perdió, pero lo que estamos en la Encina, que va desde Francisco Salazar a Boulevard, de todos. Son un punto bien importante a la hora de la gastronomía ustedes. Me decías que particularmente ustedes han trabajado todo el año, mediodía y noche. ¿Cómo ha sido este trabajo? Y duro, nos hemos mantenido, pero sí, metiendo ahí horas y bueno, sacrificio, ¿no? Porque de verdad que hay que adaptarse al nuevo sistema de trabajo, a todo el ritmo de la gente, ¿no? Porque la gente no te pide más para delivery, no te quiere mucho el salón, si te quiere... te busca más afuera que adentro, entonces ha complicado un poco todo, pero está, podemos seguir trabajando, que no es poca cosa. ¿Con qué público? Hay gente mayor, yo a veces digo, wow, son los que más tienen que cuidarse, son a veces los que más salen. A veces, viste, pero también hay que entenderlo, que el encierro también afecta mucho, ¿no? Y la gente necesita. Nosotros tenemos las distancias, todo el protocolo, entonces la gente se siente segura y también sale, ¿no? Claro. En este, en esta instancia de ustedes han dado en llamarle Encina Solidario, la idea es que cada uno trabaje desde su lugar, desde su restaurante, cada... no llevarlo a la calle como en aquella oportunidad. Cada... Nosotros vamos a prender unos fogones ahí, tipo simbólicos, diciendo estamos acá, justo para representar la movida. Cada restaurante con su aforo correspondiente, todo su protocolo, la distancia de mesa, y también para delivery. Esto que también quería anunciártelo también es, pues, todo el que llame y diga, dona algún alimento perecedero, le mandamos el postre. Gratis. Bien, importante. Jorge, Adela te escucha. Adela, no, felicitaciones por la iniciativa, primero y fundamental. Muchas gracias. Lo que logra hacer difícil muchas veces es la continuidad en cualquier tipo de emprendimientos que tenemos, y básicamente en baja temporada y en el invierno, por lo tanto, que sí. En pleno invierno ustedes le pongan el pecho a las balas, ya de por sí genera una buena aceptación de parte de todos, pero a su vez también con la particularidad del invierno en el cual estamos transcurriendo, ustedes para trabajar han tenido que reducir costos, reducir personal, reducir cantidad de mesas, reducir cantidad de sillas. ¿Cómo se han defendido en una situación tan particular ya en un segundo invierno? Y sí, bueno, primero el año pasado fue mucha gente, cuando arrancó todo esto, a seguro total, y tuve muy poco personal andando. Y bueno, y hoy día, sí, obvio, se achicaron mesas, cantidad, de las dos plazas sacaron unas cuantas mesas y sillas, como vos decís. Y hoy día tengo el personal de todo el año, la mayoría en seguro parcial, que eso es una gran ayuda también, que nos da un poco de... ayuda a comerciantes y a ellos de poderlos tener a todos en en movimiento, ¿no? Trabajando. Sí. Con el seguro parcial, bueno, reducción de horas y está. Pero siguen todos en planilla, siguen todos más o menos trabajando y está. Seguimos en actividad, que no es poca cosa. Hay algo que creo que es bueno que siempre todos tengamos presentes, que ustedes, en la medida que el tiempo va pasando, van capacitando al personal y lo van fidelizando con la empresa. El hecho de poderlos mantener en el vínculo genera que ustedes saben que lo van a recuperar y que van a seguir perteneciendo a la empresa. Diferente cuando de repente alguien se queda sin trabajo, busca, aunque sea una changa, busca otro trabajo, y vos cuando necesitas personal tenés que empezar a preparar de vuelta. Creo que ahí hay una inversión de parte de ustedes que tiene que ser entendida, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, te digo, hace 31 años que estamos en plaza, abierto. Sí. Tenemos personal, yo creo que el último que entró tal vez está cumpliendo los 13, 14 años con nosotros ya. Ah, mira vos. O sea que mantener el personal, seguro, como vos decís, no es, también es como mantener una gran familia y es una inversión. Seguro. Porque la gente sabe lo que te tiene que hacer, llega... aprieta el trabajo y la gente baja la cabeza y sabe lo que tiene que hacer. Y mantener los puestos de trabajo hoy y el personal también, como vale oro, como decimos. Totalmente. Seguro. Una inversión, sí, pero hay que hacerlo. Bueno, saludos para ustedes, felicitaciones, saludos a tu personal y a todos los colegas de la cuadra, y que sea de un buen resultado. Nos esperamos este fin de semana. Muy amable. Reiteramos si te parece los horarios, Adela, sí, que va a estar funcionando el de Encina Solidario. Esto arranca el viernes a la noche, tanto para comedor como para delivery, y después sábado todo el día y domingo también, tanto en almuerzo, o sea, de 11 a 4 y de 19:30 a 0 horas. Es importante venir con un alimento no perecedero. Totalmente, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. A ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau a ti. Chau. Frecuencia abierta.